ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Sobrenatural FM. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu mujeres, canten, ven, Espíritu. la señal de la juventud. Bienvenidos nuevamente a Vidas Impactadas, transformados por el poder de Dios. Recuerda, está transmitiendo Iván Darío Ferrucho desde la ciudad de Sogamoso, Boyacá, en Colombia. Hoy tenemos un tema muy especial para todos ustedes, pero nosotros queremos que ustedes se comuniquen con nosotros. Queremos que sus vidas sean bendecidas a través de este programa, pero queremos saber de ustedes. Sobrenatural FM está más cerca de ti. Síguenos en Twitter como @FM Sobrenatural y en Facebook como Sobrenatural FM y mantente al día de lo mejor de nuestra señal. Saludos a todos. Por acá tenemos unos saludos que nos están enviando desde varios lugares del mundo. Quiero saludar en esta hora a Dayan Parra. Hola, buen programa. Saludos desde Corea del Sur, madrugando con Sobrenatural. Bendiciones para ti, Dayan. Jonah Moreno, bendiciones. Nos pide un tema de Redimidos. Más adelante los vamos a escuchar. Gerson Pérez, hermano, bendiciones. Full sintonía desde Zulia, Venezuela. Mónica Álvarez, me gusta su programa y la emisora, que Dios les bendiga. Muchos saludos para todos. Y tú que estás en sintonía, comunícate con nosotros a través de las redes sociales. Nos encuentras como @sobrenaturalfm en Facebook e Instagram. Y en Twitter, @FM Sobrenatural. En Venezuela te puedes comunicar a través de mensajes de texto a través del 041-251-37-274 o al 042-696-05058. Déjanos conocer de ti, déjanos saber qué está haciendo Dios en tu vida. Permítenos conocer la grandeza de Dios a través de tu testimonio. Quiero adorarte. Escuchemos a este salmista, sogamoseño él, el pastor Esteban Barreto. Este tema se llama Paso a Paso. Déjame amarte, sentirte, tocarte, llevarte en mi corazón. Desearte, anhelarte, seguir tu camino, tus huellas, tu latido. Déjame estar a tus pies, quebrantado, postrado ante ti, rindiendo mi ser, entregándote todo a ti. Quiero adorarte, quiero exaltarte, todo lo que soy me entrego a ti. Quiero adorarte, quiero exaltarte, mi corazón dispuesto está, es tuyo. Déjame amarte, sentirte, tocarte, llevarte en mi corazón. Desearte, anhelarte, seguir tu camino, tus huellas, tu latido. Déjame estar a tus pies, sentado, postrado ante ti, uniendo mi ser, entregándote todo a ti. Quiero adorarte, quiero exaltarte, todo lo que soy entrego a ti. Quiero adorarte, quiero exaltarte, mi corazón dispuesto está, es tuyo. Ante ti, viendo ser, entregándote todo a ti. Quiero adorarte, quiero exaltarte, todo lo que soy te entrego a ti. Quiero adorarte, quiero exaltarte, corazón dispuesto está, es tuyo. Quiero adorarte, quiero exaltarte, todo lo que soy entrego a ti. Quiero adorarte, quiero exaltarte, corazón dispuesto está, es tuyo. Comunícate con nosotros a través de FM Sobrenatural en Twitter o en Facebook e Instagram, arroba Sobrenatural FM. Conmigo también te puedes comunicar a través de Vidas Impactadas FM por Facebook, por Instagram, Iván-Ferrucho, o en Instagram, Iván Darío Ferrucho. Déjame conocer de ti, saber lo que Dios está haciendo en tu vida. Realmente para nosotros es importante saber lo que Dios está haciendo contigo, lo que está permitiendo en las vidas allá, a los que están atrás del radio, de la bocina, del computador. Queremos ver lo que Dios está haciendo. Y hoy quiero compartir un tema muy agradable para todos nosotros. Ayer estábamos hablando de Pablo, hoy quiero que hablemos de Pedro. Este hombre también fue impactado por el amor de Jesús. Y quiero que vayamos a la Biblia. Quiero que vayamos a Lucas 5:5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Señor amado, te pido en el nombre de Jesús que en esta noche hables a nuestro corazón, que la presencia del Espíritu Santo fluya de tal manera que mi vida también sea impactada como fue la vida de Pedro. Señor, que pueda conocerte, me pueda enamorar de ti y que pueda ser restaurado de tal manera que también pueda ayudar a restaurar a otros. Padre amado, te doy gracias. Y te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias, bendito Rey. ¿Cuántas veces, amado amigo, amado hermano, el Señor Jesucristo ha esperado para que nosotros podamos estar en la posición correcta para escuchar sus palabras y obedecerlas? El apóstol Pedro, Pedro era un pescador con muchísima experiencia. Él era un hombre muy fuerte, muy capaz, era voluntarioso. Y dice la Biblia que la noche anterior él había estado pescando, pero no había sido buena su noche y no habían pescado nada. Los que tienen conocimiento en pesca saben que en la noche pues se obtienen buenas ganancias al pescar, ¿no? El Maestro Jesús estaba en la región de Galilea, en el mar de Galilea, también llamado en el Evangelio de Lucas como el lago de Genezaret. La multitud se agolpaba para oír las palabras de Jesús. Jesús era una figura pública y ya se conocían los milagros que había comenzado a obrar. Hago un paréntesis, ¿tú conoces un milagro de Jesús? ¿Has experimentado un milagro de Jesús? ¿Has contado ese milagro? ¿Qué te parece si compartes tu testimonio con nosotros? ¿Qué te parece si compartes tu testimonio con www.sobrenaturalestereo.com y en el chat ingresas y nos dejas saber de ti? nos dejas conocer lo que tú estás, lo que Dios está haciendo en tu vida. Si tú estás en Venezuela y tienes la posibilidad de enviar un mensaje de texto, envíalo al 041-251-37274. O si prefieres, puedes ingresar al internet en Facebook e Instagram, @sobrenaturalfm. Vidas Impactadas FM. En Twitter, @FM Sobrenatural. O en Twitter, Vidas Impactadas. Hay otro número de teléfono en Venezuela, 042-696-0508. Escríbenos y déjanos conocer los milagros que Dios ha hecho contigo. Y seguimos con este tema. Así, cuando Jesús se encontraba a orillas del lago, por la cantidad de gente que lo buscaba, él buscó una barca que lo alejara un poco de la multitud, para que Jesús, sentándose, enseñaba desde la barca a esa multitud. ¿Ustedes se imaginan ese cuadro tan maravilloso? Jesús aprovechaba cualquier ocasión para dar de beber a las ovejas que se encontraban sin pastor. De manera natural vio la multitud, vio la barca y tuvo un deseo intenso de hacer la obra que el Padre Todopoderoso le había encomendado. Nosotros, los que estamos siendo líderes, los que estamos llevando la palabra a otras personas, nos sentamos y enseñamos desde la barca a la multitud. Yo sé que en esta hora nos están escuchando gente de muchas naciones, gente de muchos lugares, gente que ha sido transformada por el poder de Jesús. Y quiero leer uno de esos mensajes que están por ahí. Nos dice Fabi Colmenares, para enviar saludos a mi hermano Cristian, que escucha el programa desde Maracaibo. Areni, felicitaciones por el programa, siempre escuchando. Jorge Montiel, muy buenas reflexiones, siga así, que Dios te bendiga. Y al comienzo de estos saludos estaba leyendo uno que lo quiero leer, y es de Dayan Parra. Ella nos dice, hola, buen programa, saludos desde Corea del Sur, madrugando con Sobrenatural. Qué bendición saber que Dios está haciendo cosas sobrenaturales en el otro continente. Y saber que Dios es un Dios que rompe fronteras. Pero es mucho mejor cuando tú lo puedes hacer con la persona que tienes al pie. Tu vecino, tu compañero de trabajo, tu compañero de estudio, tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío, tu primo. Saber que puedes impactar la vida de ellos a través de un buen testimonio. Pero vayamos más adelante de este tema tan bonito que estamos hablando. Estamos hablando del apóstol Pedro. Y estamos viendo cómo, siendo un pescador de hombres, tuvo que esperar en Jesús, como tú y como yo. Y nos volvemos a imaginar ese auditorio en donde estaba Jesús. Jesús, imagínatelo por un momento, Jesús sobre una barca, a orillas del mar de Galilea, un mar de agua dulce, con un cielo hermosísimo, muchísima gente escuchando a Jesús, así como tú estás sacando un tiempo en este momento para escuchar la emisora. ¿Tú te imaginas sacar un tiempo súper maravilloso para escuchar a Jesús? Directamente una palabra y un refrigerio a nuestra alma de la misma boca de Jesús. Qué espectáculo poder salir a buscar al maestro de mañana y sentarse a escuchar sus enseñanzas. Palabras llenas de vida y de poder, pero poder para sanar, poder para crear, poder para dar vida eterna. Esa misma mañana, los pescadores lavaban sus redes, en esa escena que nos estamos imaginando. Había terminado una gran noche de trabajo y ya se disponían para descansar. Y no había sido buena esa noche, ¿no? No habían pescado nada. Pero creo que tomó la mejor decisión de todas y fue escuchar al maestro mientras que él lavaba su red. Luego de que Jesús terminó de hablar, vio También una oveja con hambre y teniendo compasión de que no había pescado nada, le dijo: boga mar adentro y echa tus redes para pescar. Yo considero que cuando, o los que conocen de pesca, y qué bueno sería que si tú conoces de pesca y sabes muchísimo de pesca, nos compartieras cómo es ese trabajo. Si eres de Venezuela, si eres de Colombia, si eres de Honduras, si eres de Nicaragua, si eres de República Dominicana, de lugar que sea, si trabajas en pesca y nos estás escuchando, pues déjanos conocer cómo es ese trabajo. Pero yo considero que ese trabajo es bien fuerte, es bien pesado, es de sacrificio. Y para bogar mar adentro, como la Biblia lo dice, y para echar las redes toda la noche, una y otra vez, yo creo que se necesita mucha preparación. Y Pedro hizo eso toda la noche. Pero cuando Jesús dijo: boga mar adentro y echa tus redes para pescar, estas palabras captaron la atención de Pedro de inmediato. Esas palabras le dieron esperanza. Había visto a Jesús hacer milagros en su propia casa. Así que Pedro se llenó de esperanza y renovó y estuvo renovado en su espíritu. Encaminó su barca mar adentro como Jesús le había dicho y echó la red como él lo dijo. Y como todos ya lo sabemos, o bueno, los que no lo saben, los que nos están escuchando por primera vez, Pedro echó la red y empezó a jalar de tal manera que la red se rompía. Pedro era un pescador con experiencia, así que hizo señas, no sé cómo las haría, levantó las manos, gritó, silbó, si sabía silbar, para que otras barcas se acercaran a él en su ayuda. Pero imagínate que eso no fue suficiente, porque esas dos barcas se hundían de la gran cantidad de peces que habían. Así que fuera probable que tuviesen que haber devuelto una cantidad de peces nuevamente al agua, al mar. Pero lo más impresionante del relato fue que Pedro se arrodilló y se sintió tan impactado dentro de su ser que le dijo a Jesús, le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Usted se imagina esa escena? Eso muestra que la pesca había sido la gota que había pues desbordado la represa, o como decimos en Colombia, la última gotica que rebosó la copa. Pedro ya había escuchado a Jesús muchas veces, así que hace que solamente algunas horas antes había escuchado las enseñanzas de Jesús. Jesús había estado en la casa de Pedro. En su casa había empezado a crecer como un río, una sensación de que el maestro era más que un simple maestro, y sabía que sus palabras eran como una espada de doble filo. Sus milagros eran una manifestación del poder de Dios, pero era como una represa a punto de estallar. Pedro se sentía pecador. La señal de los peces rompió el jarro, rompió la represa, y Pedro no se pudo contener, se sintió el pecador más vil. Se sentía completamente inmerecido de la presencia del bendito y santo Jesús que estaba en su barca. Esa presencia era demasiado santa para un pecador como Pedro. En ese momento, Pedro cayó ante el Señor, ante Jesús, se arrodilló. Ya no había excusas, no había forma en que él pudiera ocultar su pecado, su iniquidad. Se confesó pecador en su corazón, en su alma. Y el Espíritu de Dios estaba trayendo convicción de pecado, de justicia y de juicio a la vida de Pedro. ¿Cuántas veces nosotros ponemos excusas por nuestro trabajo? ¿Cuántas veces nosotros ponemos excusas por nuestros quehaceres? ¿Cuántas veces nosotros decimos: no tenemos tiempo para ti, Señor? ¿Y cuántas veces queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas? ¿Cuántas veces nosotros queremos vivir como nos venga en gana? ¿O queremos hacer nuestra bendita voluntad? ¿O cuántas veces queremos hacer lo que a nosotros nos parece que está bien? Y muchas veces Dios nos ha dicho cómo salir de la crisis en la que estamos. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho que tenemos que hacer lo bueno? ¿Y cuántas veces ha venido el Espíritu Santo a convencernos de la iniquidad y del pecado que hemos cometido? Pero nosotros hemos sido tercos, hemos llevado la contraria, hemos hecho lo que a nosotros nos ha parecido bien. Pero Jesús hoy, hoy viene a nuestras vidas y nos dice, así como Pedro, vuélvelo a intentar. ¿Tú te imaginas cuántas veces lo intentó Pedro? ¿Cuántas veces Pedro echó sus redes al mar y no obtuvo nada? ¿Tú cuántas veces has intentado hacer las cosas en tus fuerzas? ¿Cuántas veces has querido echar las redes y decir, es que yo me las sé todas? ¿Cuántas veces has querido hacer lo que bien te ha parecido? ¿Cuántas veces has querido ir en tus propias fuerzas? ¿Cuántas veces lo has hecho? Dios en esta hora nos está hablando. ¿Te está hablando? ¿Cuánto o cuán necesario es que nuestro Señor nos lleve a ese lugar donde no hay excusas? Donde tus razones o mis razones ya no son suficientes. Donde no nos podemos convencer que todo está bien, de que podemos arreglar las cosas por nosotros mismos. En ese mismo lugar, sabemos que pescar ya no es suficiente, que ese trabajo que tenemos no es suficiente, que ese estudio que tenemos no es suficiente, que esa profesión que tenemos no es suficiente, que esa labor que desarrollamos no es suficiente, que esas excusas que tenemos no son suficientes. Entonces, nos damos cuenta que nuestra vida no parece ir por el buen camino que nosotros pensábamos que estaba yendo. Y en ese lugar no podemos decir que Dios seguramente debe estar agradado, porque no somos como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Y no sé si recuerdan ustedes cuando fue el publicano y el fariseo. Y el publicano se arrodilló allí delante de la presencia de Dios y le dijo, Señor, perdóname. Y en el corazón se lo dijo, perdóname porque no tengo que decirte, soy tan pecador. Y este publicano lo hizo como lo hizo Pedro, se arrepintió. Mientras que el fariseo decía, yo no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Y el mismo Jesús dijo que el publicano había salido justificado de aquella escena. Y quiero decirte que tú y yo, cuando estamos en la presencia de Dios, no hay excusas. Y Dios hoy nos está hablando y nos está diciendo que así como Pedro fue impactado, tu vida también va a ser impactada. Quiero que escuchemos una canción que es supremamente importante y es muy bonita. Dice que no hay lugar más alto que estar en la presencia de Dios. A tus pies. estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande. Cristo tenía para Pedro planes que ningún ojo ha visto, ni ningún oído ha escuchado, y nadie ha imaginado lo que Dios tiene preparado para aquellos que lo aman. Según 1 Corintios 2:9, Jesús le dijo a Pedro: no temas. Y yo te digo a ti, amigo, joven, niño, padre, madre, no temas, no temas. Jesús en esta noche te dice: no temas. Todo está bajo el control de Dios, no temas. Esas son palabras de Jesús. Son palabras que se escuchan de parte de Jesús cuando se sabe que se ha caído en el pecado, en el error. Pero Pedro sabía que Jesús tenía poder para juzgar su pecado, y la presencia del Espíritu Santo le había mostrado que estaba en problemas delante del Dios Todopoderoso del universo. Pero Jesús le dijo: no temas. Y estas palabras se quedarían con Pedro de allí en adelante. De tal manera, se quedaron con Pedro que cuando regresaron a tierra, dejándolo todo, le siguió. Y yo quiero que tú en esta hora comprendas que Jesús te dice: no temas. ¿Cometiste un error? No temas. ¿Estás en una situación difícil? No temas. ¿No tienes recursos? No temas. ¿No hay alimento? No temas. ¿Te encuentras enfermo? No temas. ¿Necesitas recursos para pagar servicios? No temas. Cuando Jesús dice en su palabra que no es con ejército ni con fuerza, sino que es con su Espíritu Santo, es porque nos está diciendo que no confiemos en nosotros mismos. Él nos está diciendo que confiemos en lo sobrenatural de Él, que confiemos en su poder, que confiemos en su presencia, que confiemos en Él. Y Él nos está diciendo una vez más: no temas. Hay momentos difíciles en la vida de cada uno de nosotros, de los que conocemos y que amamos a Jesús. Pero cuando dejamos todas esas cosas y todos esos temores en las manos de Jesús, cuando lo dejamos todo en las manos de Él, todo empieza a mejorar. En esa circunstancia, en esa adversidad que tú estás atravesando, ¿qué has aprendido? ¿Eres la misma persona? ¿O en ese proceso que estás llevando a cabo has madurado? Jesús nos permite atravesar esas dificultades para entender y comprender que no es por lo que nosotros sepamos hacer, sino que es porque dependemos en Él. Y que dependemos de lo que Él nos puede dar y dependemos de lo que Él puede hacer por nosotros. El proceso es contundente, a no ser sabio en nuestra propia opinión. Porque Pedro perfectamente pudo haber dicho: ah, yo sé cómo pescar. O yo es que yo estoy ayunando mucho tiempo y pues doy diezmos en muchas cosas y muchas veces nos justificamos, pero no dependemos de Dios. Jesús necesita personas que no sean sabias en su propia opinión. Él necesita gente que confíe en Jehová, en Dios Todopoderoso y en su palabra. Y gente que esté apasionada por Dios, por su palabra y por hacer la voluntad de Dios. ¿Tú eres una de esas personas? Comunícate con nosotros a través de Sobrenatural FM en Facebook e Instagram y @FMSobrenatural en Twitter. En Venezuela, comunícate a través de mensajes de texto con nosotros en el 041-251-37274 o en el 042-696-05058. Déjanos conocer de ti y saber lo que Dios está haciendo en tu vida. Siguiendo con el tema, dice que todo es un proceso. Todo es un proceso. Jesús sabía, al igual que Pedro, como los demás discípulos, que necesitaban entrenamiento. Ese entrenamiento es personal. Y ese pensamiento Jesús conocía que sus discípulos, cuando él estaba con él, ese entrenamiento iba a durar 3 años. Y luego vendría el ministerio del Espíritu Santo, quien les iba a seguir guiando según el camino, o quien nos sigue guiando a nosotros. Hasta cuando Jesús, en ese momento, hubiera ascendido en las nubes. Pero Pedro apenas estaba comenzando, pero se encontraba en la condición, yo creo que apropiada. Estaba listo para hacer de las palabras de Jesús su guía y hacer de Jesús su maestro. Trae para ti el programa Vidas Impactadas por Sobrenatural FM. Pedro estaba en la disposición de corazón correcta, estaba rindiendo adoración a Jesús como el Mesías que era. Como se explica muy bien en la palabra de Dios, este proceso de ser atraído a Jesús es un proceso donde interviene el Padre Celestial. Así que el Padre ya había estado preparando a Pedro y a las demás personas, a los demás discípulos, para ir en pos de Jesús. Jesús le dijo a Pedro que lo iba a hacer pescador de hombres. Y nosotros sabemos que cuando Jesús nos llama a ser pescador de hombres, nos tiene que preparar y nos permite confiar, o nos hace que tenemos que confiar en Él. Así como Pedro no lo puede hacer en sus fuerzas, en esta hora sí que me están escuchando líderes, me están escuchando pastores, me están escuchando maestros de la palabra. Y tal vez esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón es para ti. Tal vez tú no lo puedes hacer en tus fuerzas. Tal vez tú ya echaste la red para muchos lugares, en muchos sitios, te has trasnochado, lo has hecho en tus fuerzas. Yo te digo en el nombre de Jesús que confíes en Él y echa la red nuevamente, pero de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a lo que Dios te ha instruido. A veces nosotros decimos, no, pero es que eso no es lógico. Si nosotros ponemos la lógica y la razón en las cosas de Dios, tal vez vamos a dejar de lado los milagros de Dios, porque los milagros de Dios es algo sobrenatural que muy pocas personas logran entender y comprender. De hecho, muchas personas, tus tíos, tus familiares, te dicen loco. Loco, porque cuando Dios hace milagros, es algo que nadie lo puede entender. Y Dios ha querido hacer un milagro con nosotros hoy. Y ese milagro es el que tú conozcas su palabra. Ese milagro es que tú sepas que Jesús está contigo, que el Espíritu Santo está contigo, que nunca has estado solo, que no tienes que temer, que si tú le entregas tu corazón a Jesús 100%, Él va a empezar a hacer cosas sobrenaturales contigo. Dile, Jesús, ven a mi corazón, ven a mi vida hoy. Permite que tu Espíritu Santo me guíe en cada una de las cosas que tengo que hacer. Yo quiero, Señor Jesús, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca lo borres de allí. Yo me arrepiento, así como Pedro lo hizo. Me arrepiento de mis pecados, porque ya no tengo excusas para seguirme escondiendo de ti. Me arrepiento de mis pecados y te pido, Señor, que me laves y me limpies, Padre precioso, con esa sangre que limpia, esa sangre como lo dice la Biblia. Esa sangre que transforma los corazones. Jesús le dijo a Pedro que lo iba a hacer pescador de hombres. Jesús entonces encomienda a Pedro un nuevo trabajo. Antes, Pedro se había dedicado como trabajo a ser pescador de red y barca. Ahora iría comisionado por el Dios Todopoderoso a pescar hombres para el reino de Dios. Él iba a ser uno de esos mensajeros que cuenta la parábola del rey que invita a las bodas de su hijo. Todos nosotros estamos llamados a invitar a personas que vengan a conocer a Dios, que vengan a conocer a Jesús para compartir la eternidad con Él. Dice que la Biblia que estos mensajeros irían por las calles y las veredas a convidar a todos, malos y buenos, a entrar en el reino de Dios. Iba a ser un mensajero del amor y la gracia de Dios para con todos los hombres. Tú también estás llamado para ser un embajador de Jesucristo acá en la tierra. ¿Y qué hace un embajador? Hablar bien de su maestro, hablar bien de lo que Dios está haciendo y lo que Dios puede hacer. ¿Tú te pareces a Jesús? Si no te pareces, empiézate a parecer. Porque así como la vida de Pedro fue impactada por el amor de Jesús, tu vida también tiene que ser impactada por el amor de Jesús. Ya, deja las excusas y sigue hacia adelante. Dios tiene grandes bendiciones para tu vida cuando tú le permites a Jesús estar en tu corazón. Él empieza a administrar tu vida porque Él es todo un caballero y Él te empieza a guiar por aquellas bendiciones, por aquellos peces, por aquellas bendiciones, así como Pedro le dijo, echa tu red al mar. Así como Dios se lo dijo a Pedro, como Jesús se lo dijo a Pedro, así te lo dice a ti. Confía en Jesús y Él hará. Dios es tan maravilloso que nosotros no podemos entender muchas cosas lo que Él hace. A veces nosotros nos desesperamos con pequeñas cosas. A veces nosotros nos desesperamos porque no sabemos a dónde quién ir, a dónde quién acudir. Muchas veces queremos orar y no podemos. Muchas veces queremos leer la Biblia, que es la palabra de Dios, y no podemos. Muchas veces queremos recibir un buen consejo y no lo tenemos. Pero muchas veces Dios nos ha hablado a nuestro corazón y no hacemos caso. Yo quiero hacer una oración y quiero terminar pues con esta oración, y que si tú me lo permites y le permites a Dios hacer algo sobrenatural en tu vida, Él va a transformarla totalmente. Recuerda que tú estás en Vidas Impactadas, corazones transformados por el amor de Dios, y yo sé que el amor de Dios hoy está siendo transmitido a través de estas ondas radiales y que tú estás siendo tocada. Ahí donde estás, si lo puedes hacer, si vas en el carro sintonizando el dial de Sobrenatural FM, si estás en tu computadora, si estás a través de la aplicación en tu celular y puedes cerrar tus ojos, yo te invito a que lo hagas y que te imagines esa escena de la barca en donde estás escuchando a Jesús y donde Jesús te está diciendo no temas, donde Jesús te está diciendo no es en tus fuerzas, es en mi poder. Dile ahí en tu corazón, dile: Jesús, confío en ti y voy a intentarlo nuevamente porque tú me has dicho que no temas. Dile: Señor Jesús, confío en ti. Señor Jesús, confío en ti. Señor Jesús, confío en ti. Confío en que tú me sanas. Confío en que tú sanas mi enfermedad. Aquellas personas que se encuentran enfermas, dígaselo. Menciónele la enfermedad a Jesús. Dígale: Señor Jesús, confío en que tú me puedes sanar. Es como si tú echaras la red nuevamente al mar y le dijeras: Señor Jesús, confío en ti. Confío en que me vas a sanar. Menciónale la enfermedad. Confío en que me puedes proveer ese dinero que necesito. Confío en que me puedes abrir puertas sobrenaturales de empleo. Confío en que me puedes dar el alimento que mi familia necesita. Confío en que tú me puedes ayudar en esa situación difícil con mi familiar. Confío en que tú me puedes dar la provisión sobrenatural para cumplir esas obligaciones financieras con los bancos. Confío, Señor, que tú puedes ayudarme a solucionar esos inconvenientes con mi familia. Confío en ti, Jesús. Confío en ti. A partir de hoy me quiero mover en fe, Señor. Y quiero que aumentes mi fe. Quiero, Jesús, que aumentes mi fe. Quiero, Jesús, que me ayudes. Quiero, Jesús, que me muestres dónde debo tirar la red. Pedro fue impactado por tu amor. Pedro fue impactado directamente en el corazón. Hoy quiero ser impactado en mi corazón por tu amor. Este programa se llama Vidas Impactadas y es un programa de bendición para muchas personas. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Jesús. Confío en ti, Jesús. Y sé que tú vas a hacer esos milagros sobrenaturales en mi vida. Y voy a contarle a las demás personas, y le voy a contar a esta emisora, que Dios hizo un milagro en mi vida, porque eché la red donde Jesús me dijo. Mi confianza está puesta en Jesús y mi vida ya no va a ser la misma. Dios, muchas gracias. Muchas gracias por lo que tú hiciste, por lo que tú estás haciendo, por lo que vas a seguir haciendo en este programa que se llama Vidas Impactadas, por lo sobrenatural de ti. Gracias, Señor, porque esta emisora no se llama Sobrenatural simplemente por llamarse Sobrenatural. Esta emisora se llama Sobrenatural porque tenemos un Dios sobrenatural que eres tú. Un Dios que a lo imposible lo hace posible, que llama lo que no es como si fuera, que trae paz en medio de la adversidad y una paz que sobrepasa todo entendimiento, que trae gozo y alegría cuando hay tristeza, que trae felicidad cuando todo es amargura. Tú eres un Dios sobrenatural que traspasa fronteras y que en esas fronteras la gloria de Dios va a ser manifestada y que muchas personas van a llegar a esta emisora por vidas impactadas. Y las vidas impactadas van a atraer a otras vidas porque también van a ser impactadas por el amor de Jesús. Padre precioso, yo te doy gracias y te bendigo por este programa que nos has permitido hacer. Bendice, Señor, a todos los directivos de esta emisora y permite, Padre precioso, que tu presencia fluya sobre ellos de una manera especial, que traiga recursos del norte, del oriente, del occidente, Padre precioso, y del sur. Padre precioso, que vengan recursos sobrenaturalmente a esta emisora, que venga, Padre precioso, sanidad a todas las personas que escuchan esta emisora, a sus directivos, Señor. Padre precioso, que ya no haya más escasez, que ya no haya más dificultades económicas y que en medio de esas dificultades, en medio, así como Pedro lo veía, donde no hay peces, Señor, tú permitas que se echen nuevamente las redes y que vuelvan a salir peces, porque es que tú eres el dueño de los cielos y de la tierra, tú eres el alfa y la omega y todo desde el principio y hasta el fin, Padre precioso, lo tienes bajo control. Y yo declaro una bendición sobreabundante sobre la nación de Venezuela. Declaro, Padre precioso, que tú traes grandes cosas, Señor, sobre Maracaibo, sobre Zulia. Padre precioso, sobre cada estado, Dios. Padre precioso, que a partir de ahora, Señor, algo sobrenatural se derrama sobre este bello país. Padre precioso, y que tú grandes cosas harás. Y que vidas impactadas, Señor, así como Pedro, donde no veía nada. Padre precioso, tuvo que llamar a más personas, Padre precioso, para que le ayudaran a sacar la red. Así, Padre precioso, muchas personas en Venezuela, Dios del cielo, van a tener que llamar a familiares en otros países, Dios, para que les ayuden, Dios del cielo, de la bendición y la prosperidad que va a venir sobre ellos. Padre precioso, porque tu promesa es siempre y para siempre. Y yo te doy gracias por todo lo que tú estás haciendo. Padre bendito, te doy gracias y te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, bendito Señor. Gracias, gracias, gracias. Sé que hay situaciones donde la duda invade mi ser, y si actúo en mis fuerzas es imposible, no sé qué hacer. Creo en tus promesas y día a día eres fiel, pero a veces desfallezco y mi fe quiere decaer. Y recuerdo que Jesús con su palabra calmó la tormenta, por el sacrificio yo tengo el mismo poder. Y recuerdo que en lo profundo de la cárcel donde estaba oscuro, Pablo y Silas te adoraron y mostraste tu poder. Tú mostraste tu poder. Hoy he decidido confiar plenamente en ti. palabra es el ancla que sostiene todo mi ser. Sigo firme en tu gracia, donde las obras muertas son. Yo hago lo necesario, lo imposible lo haces tú. Y recuerdo que Jesús con su palabra calmó la tormenta. Por el sacrificio yo tengo el mismo poder. Y recuerdo que en lo profundo de la cárcel donde estaba oscuro, Pablo y Silas te adoraron y mostraste tu poder. Tú mostraste tu poder. Tú mostraste tu poder. Sobrenatural FM es la diferencia. Vidas Impactadas con Iván Darío Ferrucho desde Sogamoso, Boyacá, en Colombia. Si Dios lo permite, mañana miércoles a las 10 p.m. hora de Colombia y 11 p.m. hora de Venezuela. Los esperamos nuevamente en este dial a través de www.sobrenaturalestereo.com. Tú puedes ingresar, escuchas nuestra emisora y puedes descargar la aplicación en tu computador o en tu tablet o en tu iPhone. Queremos que tú te comuniques con nosotros y nos dejes saber lo que Dios está haciendo en tu vida. Si Dios lo permite, mañana nos veremos y traeremos una palabra de bendición nuevamente a tu corazón. Recuerda, Iván Darío Ferrucho en Vidas Impactadas. Bendiciones para todos. Y no hay fuerzas para continuar. Veo tus obras, hay cielos abiertos que declaran que lo puede hacer. Que en su amor no existe el dolor, que en su amor no hay abiertos.